¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas o nuestros queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa Biker, Rodadas Nocturnas. Les mandamos un muy, muy afectuoso saludo a toda la banda que nos está escuchando en este momento. Es nuestro segundo programa. Y bueno, pues yo soy Ángel González. Me acompaña mi amigo Jerry. Jerry Venegas, ¿cómo estás, Jerry? Muy, muy bien, amigo. Aquí listos para este nuestro segundo programa. Nos acompaña también mi amigo Josué Venegas. Josué. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues aquí, miren, ya empezando con muchas sorpresas y noticias para todos ustedes. Tenemos regalos, ¿no? Tenemos regalos como todas las semanas, amigo. Perfecto. Y también buenas noticias, nuevos patrocinadores y todo. Mi amigo y mi hermano Daniel Vadillo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues ya estamos al aire de 11 a 12 de la noche, señoras y señores, su programa Rodadas Nocturnas. Y bueno, vamos a comenzar este programa más o menos hace 8 días porque el gobierno de la Ciudad de México nos sorprendió nuevamente con la nota esta tarde por parte de la Secretaría de Medio Ambiente refiriéndose al endurecimiento del programa del Hoy No Circula para el mes de julio, donde se especula, si no es que ya prácticamente aseguraron, que va a haber un esquema de verificación para las motocicletas. Esto todavía es... no ha sido confirmado al 100% por parte de las autoridades competentes, pero ya la señora Tania Müller lo comentó el día de hoy en entrevista y parece que ya es un hecho, lo habíamos comentado hace 8 días, que van a querer que todos los bikers, todas las personas que tengamos motocicleta, pasemos por la verificación. Y bueno, vamos a comentar un poco al respecto nuestras opiniones personales. Mi estimado Jerry, ¿tú qué piensas en lo particular de este tema? Bueno, en lo particular, estamos un poco consternados toda vez de que, pues, ha sido demostrado y hemos platicado muchas veces que los verificentros no cuentan con la tecnología para medir las emisiones que emitimos en nuestras motocicletas. Y bueno, hay infinidad de temas que iremos platicando en el transcurso de la noche, mi amigo Ángel. Muchas gracias, Jerry. Fíjate que... tú, Josué, ¿qué nos dices? Fíjate que uno de los parámetros que van a tomar en cuenta para la verificación de las motocicletas se me hace un poco absurdo. Y platicaba hace rato con Daniel en backstage. Así es. Que no podemos medir la capacidad de un vehículo y las emisiones contaminantes de acuerdo a las personas que puedes llevar en tu vehículo, ¿no? Sí, porque así es como sacaron el estudio, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si un vehículo te da 500 emisiones, pero puedes entonces transportar 6, pues obviamente pues, te va a dar un porcentaje o no, una... aproximadamente 90 emisiones por... 50 emisiones por camino. Y si tu motocicleta contamina las mismas 500 y le sacas la misma dinámica... Ecuación, ¿no? Te va a dar 250. Pues, yo creo que es totalmente absurdo. De verdad que tenemos que tener cuidado con nuestras autoridades. Este gobierno ha sido malo. Yo creo que ha sido muy malo. Perdón, era de suponerse que la rebanada del pastel ya tan grande que es el control vehicular... lo que significa en pesos y centavos este nuevo esquema, pues es muy atractivo, ¿no? Más para todo lo que nuestros políticos acostumbran darse de lujos y de gastos estrafalarios. Es solamente una cosa de un poco de matemática, darnos cuenta cuánta lana va a significar este esquema para las arcas del gobierno. Y bueno, para aquellos dueños de los verificentros que todos sabemos muy bien, pues a quienes pertenecen, ¿no? Es un secreto a voces. Sí, así es. Al final del día esto va a terminar generando mayor corrupción, porque eso es lo que termina pasando en este país, desgraciadamente. Y tampoco va a haber un control real en el asunto de las emisiones. La realidad es, ya dicho tal cual, es que el gobierno, como siempre, pues no busca el beneficio para la ciudad, no busca en realidad disminuir las emisiones contaminantes o que haya un tráfico más fluido. Sí, que como atinadamente señala mi hermano, lo que busca el gobierno es pues, recaudar la mayor cantidad de dinero que sea posible. Al final del día, quien vaya a verificar va a pagar su verificación y ya si da mordida para pasar o no. Mientras el gobierno ya lo caído, ya se llevó su mochada. Y vienen esquemas también en lo referente a tenencias, multas, etcétera, porque si no tienes tu vehículo al corriente, pues sabemos bien que no te van a permitir verificar, ¿no? Es una restricción más para todos los que usamos la motocicleta como medio de transporte. Precisamente ese es el punto medular y lo que creo que nos debemos de ocupar. ¿Por qué buscan verificar la motocicleta? Pues precisamente para que haya un control, para tenerlos controlados. ¿Por qué? es muy común, es muy frecuente que digan, pues yo debo de mi moto 10 tenencias, 15 tenencias. Hay quien vas y preguntas, oye, ¿cómo estás de papeles? No, pues es que debo, desde que la compré y la moto es 2000, ¿no? Entonces ya así debemos es. 16 tenencias. Y así ha sido, que busca el gobierno, pues, realmente, pues, tener un poquito más de ingresos a su arca, ¿no? Sí, hacia sus arcas, ¿no? Tener ahí un control y aparte recaudar lo más posible. Nos está comentando nuestro amigo Rocco Nava, parte del staff de la comunidad biker, que si le pasamos la ubicación ahorita, con mucho gusto. Vemos la forma de hacerlo. Estamos leyendo los mensajes, pues saludar a nuestra audiencia, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Por ahí está Guillo Díaz, le mandamos un saludo. Está Best Rod, que se ganó una botella el programa pasado. Ya viene por la segunda, dice. Ya, viene por la segunda, perfecto. Y bueno, sigue. Porque de este lado también en el chat. Nuestro productor, Maurilio, ya está conectado. Saludos, le mando un Maurilio, abrazo. Buenas noches. Productor de este programa de radio. Tenemos a Cochino Serio, que lo sigue también desde el programa pasado. Un saludo a Cochino Serio. Miave, a ver si ahora le bajan a la troleada, ¿no? Sí, oiga, el programa pasado nos hicieron pedazos. Y es que no nada más fue lo del programa pasado. Toda la semana me dejaron un estigma muy, muy cabrón, la neta, ¿eh? Todos mis amigos me mandaban a saludar a sus diferentes albures, entonces... ¡Ay, caíste redondito! Tenemos aquí a un Gerardo, pero no sé si sea nuestro Gerardo acá. Que quiere hablar sobre el video de... Bueno, que hablemos sobre el video de la rodada de Tlayacapan, que hubo un problema para subirlo. No hubo problema. Ahí ya lo checamos nosotros en YouTube. El video se puede ver sin problemas. De hecho, ya tiene un montón de reproducciones. Pero en algunos navegadores, por alguna extraña razón, no se puede ver. No entendemos el por qué. ¿Cómo qué navegador? Yo lo intenté en tres navegadores diferentes. En dos pude y en uno me marca error en el video. ¿En cuál navegador? En el de... Ahorita te digo. En dispositivos móviles yo no lo pude ver. A mí en Firefox. No, en dispositivos móviles yo lo pude ver sin problemas. Yo en mi dispositivo móvil, precisamente en Firefox, no lo pude ver. Lo terminé viendo aquí en la tableta. Pero sí lo pudiste ver. Sí. Sí, entonces... No es error nuestro, es error de YouTube. Lo que vamos a hacer es volverlo a subir. Le dimos todo el día a ver si era algún error de configuración de YouTube o algo así. A ver si con eso se solucionaba. Parece ser que no. Lo que vamos a hacer es volverlo a subir hoy por la noche para todas las personas que desean ver el video de nuestra rodada pasada a Tlayacapan. Una gran disculpa, no contábamos con esto, pero no es cosa del video ni cosa de nosotros, es cosa de YouTube directamente. Así que pues hoy en la noche lo volvemos a subir, esperemos que mañana temprano ya esté listo y les avisaremos, ¿no? Para que lo puedan checar. Aquí nos pregunta Guillo Díaz que de qué se trata. Les voy a platicar rápidamente de qué se trata este programa. Este programa está hecho por bikers, todos nosotros somos motociclistas desde hace algún tiempo. Y lo que quisimos hacer es un programa un tanto cuanto diferente con la temática directa de la comunidad biker. Todo lo que nos interesa, todo lo que nos atañe, todo lo que influye en el ámbito del motociclismo, aquí lo van a poder escuchar. Pueden platicar con nosotros a través de nuestro chat de la estación. Si ustedes ingresan a comunidadbikermx.com, en la parte del navegador van a encontrar la pestaña de radio. Ahí le dan a esa pestaña y ahí van a encontrar nuestro chat de la estación para que puedan participar con nosotros. A través de Twitter, por medio de Tweetcasting, nos encuentran como @biker-mx. Por teléfono todavía no. Yo espero que ya muy pronto se pueda por teléfono también que nos puedan estar llamando. ¿Qué, lo damos? Sí, claro. ¿Sí? Pues a ver, ¿cuál es el teléfono de aquí? El teléfono de aquí, uh-huh. De manera provisional es el 5677-4485. Y bueno, recuerden que es un programa en vivo, o sea que pueden llamar de 11 a 12. Ya después de eso ya nadie les va a contestar. Sí, porque tenemos que dormir. Así es. No habrá quien conteste. Pues ahí está el esquema, el nuevo esquema vehicular que planea imponer el gobierno de la Ciudad de México para el mes de julio. Se pretende endurecer el esquema hacia todos los vehículos en general. Lo que nosotros suponemos que va a pasar es que van a continuar con el asunto de que ya los hologramas pues no cuenten, no importen. Que se deje de circular, no importa qué tan nuevo, qué tan viejo sea el coche. Con lo cual, pues yo sugeriría que se acabe con la verificación, ¿no? Porque al final del día la verificación lo que hace es que nos da un distintivo, ¿no? Sí. Que nos dé un distintivo de acuerdo a las emisiones contaminantes de nuestro coche. O por lo menos hacerla solamente anual, ¿no? Que podamos circular o que no podamos circular, ¿no? También, bueno, la idea de la verificación siendo bien pensados y queriendo ser un poco inocentes... Pues es verificar precisamente que el carro pueda circular para empezar, ¿no? O sea, no nada más que descanse X día, sino que pueda circular. Si el carro emite un nivel alto de contaminantes, pues sí, eso es suponerse que no debería circular y punto. Entonces, tanto como que desaparezca la verificación mientras exista el programa de Lo y No Circula, pues no sé qué tan positivo sea, porque entonces traigas como traigas el carro vas a circular, ¿no? Pero es que la realidad es que traigas como traigas el carro puedes circular. Circular porque vas a dar la famosa dádiva en bueno, pero ya tiene un costo económico, claro, al final de cuentas, que es además, un incentivo para que arregles tu carro, ¿no? Claro, además que en algún verificentro o preverificentro de alguna amistad me comentan que, independientemente de que des la mordida porque se ha puesto un poco, se ha endurecido esto, esto no quiere decir que no pase, modifican el vehículo cambiándole las bujías para que el dióxido de carbono que emiten para pasar la verificación sea diferente y ya nada más tienen solo grama y le vuelven a poner las otras bujías. De doble platino. Incluso hay que ver también la parte, ¿no? De qué vamos a necesitar hacer. Se le va a tener que poner un catalizador a las motos, que es, o sea, que toda esta parte que viene. El costo, relación costo-catalizador en las motocicletas. No creo que dé para todas las motos. La moto es un vehículo de las cuestiones por las cuales tal vez digamos que no estamos de acuerdo. No. Pero hay que ver las posiciones también en las cuales nos beneficiaría, ¿no? Porque al final de cuentas también va a haber un mejor control ambiental. A mí lo que no me parece es que nos tengan controlados y más bien lo que buscan es tener un ingreso por parte de más impuestos de las... o más derechos que tenemos que pagar. Yo soy de la opinión que tanto como desaparecer la verificación es extremista. Pero estoy completamente en contra de la verificación a la motocicleta porque no solucionan lo absoluto. ¿Y dónde vas a poner tu holograma? Exacto, eso es lo que... Es un casco, ¿no? ¿Vas a traer el casco italiano? ¿Qué onda? O sea, dependiendo del color de tu casco, ¿no? Como se sí, no. Se ve una serie de complicaciones. Se ve poco viable, poco práctico. Pero pues sabemos bien cómo se las gasta el gobierno de esta ciudad y de este país en general. Yo contrasentido absoluto porque la idea es motivar hacia el uso de los vehículos menos contaminantes, que menos caos vial ocasionan, que es precisamente la motocicleta, es uno de ellos, ¿no? Porque lo que comentaba hace rato, igual con el backstage con Josué, es que la moto, pues de cajón lleva por lo menos al piloto, ¿no? Y a veces lleva hasta un acompañante. Para el nivel de combustible que gasta es mínimo en comparación de una camioneta van que puede llevar al puro chofer, ¿no? Que según la Secretaría de Medio Ambiente, dice que la motocicleta contamina casi como una sub, ¿no? Sí, pero se comentaba de acuerdo a esta ecuación extraña, ¿no? Pero es que no, eso no es verdad. Pues solamente si la sub va llena realmente, ¿no? Exacto, y además en camino libre. Así es. Que no se encuentre. Y a nivel del mar, ¿no? Y nueva, ¿no? Y nueva. Sí, ¿no? Y la moto, pues es un hecho. Es simple lógica. No hay que hacer químico ni científico. No hay que hacer, claro. O sea, los tiempos de recorrido son mucho menores en una motocicleta. Ya desde ahí. Aunque consumiera la misma cantidad de combustible, sí, que es absurdo y no que pasa. Es absurdo y no pasa, pues ya desde ahí ya no gasta lo mismo, ya no contamina igual. Sí, porque está menos tiempo circulando. Se ahorra tiempo, se ahorran lugares de estacionamiento, lo cual también genera caos vial en muchísimas zonas de la Ciudad de México. Eso también es un hecho. Fluye mucho más el tráfico cuando hay motocicletas, porque no ocupan tanto espacio. Y al final del día, y lo que también es una realidad, el consumo de combustible en una motocicleta es menor, porque una motocicleta grande gasta quizás lo mismo que un carro, pero no que una camioneta. No, ni de broma. O sea, no. O sea, me va a decir una Harley Davidson, Electra, Glide, bueno, sí. Su rendimiento de combustible podría ser el mismo que el de un sedán, porque esa es la realidad. Un sedán en muy buen estado. Sí, pero no gasta lo mismo que una que un auto muy grande de 8 cilindros, por ejemplo, o que una camioneta grande. Veámoslo de esta manera. O sea, si lo comparamos con su equivalente en coche, la camioneta siempre va a ser más económica. Mi moto tiene un motor 1500. Y me da un rendimiento aproximadamente con tráfico de 16 kilómetros por litro. Con tráfico, si no tengo tráfico, me da a lo mejor un rendimiento entre 18 y 20 kilómetros por litro. Entonces, la comparación yo creo que no tiene... ningún sentido lógico, ¿no? No es coherente. No hay lógica. Pero obviamente lo que hacen ellos es mandarnos estos informes, estos estudios supuestos. Claro, para manipular la opinión, ¿no? Exacto, para manipular a la opinión pública y que de bote pronto digan, es que la moto contamina lo mismo que una camioneta, porque es lo que la gente comienza a creerse, ¿no? Claro. Sí, entonces, tenemos estudios serios, de hecho ya nuestro muro esperemos de Facebook... Esperemos que no toda la gente. Exacto, la mayoría. Ojalá esperemos que no. Con criterio. Pero de todas formas ya en Facebook ya publicamos en nuestro muro un estudio, el que comentábamos el programa pasado, de la Universidad Bruselas en Bélgica. Ya tenemos el enlace, está en inglés y está en alemán por si lo quieren descargar. En español no lo tenemos, pero descárguenlo, y si no mastican muy bien el inglés, pídanle a alguien que sí, que se los traduzca. Está muy interesante, está en base a estudios bien realizados por cuestiones totalmente imparciales, por gente que realmente quería saber si la motocicleta era un vehículo funcional para las grandes ciudades. El estudio así lo señala que la motocicleta es un vehículo ideal para las grandes ciudades, donde puede reducir dramáticamente los niveles de tráfico y por ende los niveles de contaminación. Es que ya este gobierno, la verdad, lo que nos está dando la impresión, y muy fundamentada, es que parece que lo único que apoya pues es el aumento del parque vehicular. La idea de las armadoras, que ya teníamos como esa sospecha de esos manejos en lo oscurito que seguramente se dan para intentar impulsar la venta de vehículos, que no dudamos que es parte muy importante de la economía mexicana, pero no a costa de la calidad de vida del ciudadano. No puede ponderarse el nivel económico del social, ni de broma, ¿no? Exacto, y volemos al asunto de y bueno, y el consumo de gasolina, ¿no? Ya entran las nuevas gasolineras extranjeras, o sea, claro. Parece que hay muchos hilos por ahí sueltos, que si uno se pone mal pensado, los empieza a amarrar. Si uno empieza conspirador, ¿no? Vamos empezando con todo el tipo de, cuando se comentó lo de las reformas, ¿qué función iban a tener, no? Lo acabas de tocar perfectamente. Para darles mayor preferencia a estas nuevas empresas que entran al país, pues de alguna manera tiene el gobierno que hacer ajustes, y ajustes estratégicos que terminan afectándonos a todos, para que las empresas puedan tener cómo competir, porque de otra manera iba a estar complicado, ¿no? Que claro, mayor número de vehículos, mayor venta. Y es que la experiencia nos lo ha dicho. ¿Cuántos años llevamos con el no circula? ¿Sí? No, tengo idea. Llevamos como desde 1980 desde tantos, ¿no? Ahora verás. Fue en el mundial, ¿no? En 1980, no, 87, 88. Quizás alguno de nuestros queridos radioescuchas por ahí no para pueda dar el dato exacto, pero yo recuerdo que más, ¿sabes mi papá cuando conoció una playera al que nos diga el año de cuando inició el nuevo no circula? Ah, muy bien, una playera bien invertida. Una playera bien invertida que nos diga en qué año inició el no circula. Cuando era gratuito. Además era voluntario. Cuando era voluntario. Sí, porque yo me acuerdo que mi papá tenía un Rambler American 1975 cuando comenzó el asunto este del no circula voluntario. Y él escogió el día jueves para no circular porque era el día que a él no le afectaba. De una manera solidaria. Exactamente. Entonces, por ahí, si uno de nuestros escuchas nos dice... Que después de hacer una cosa obligatoria completamente. Si alguien nos dice en qué año comenzó... Bueno, pues ahí está. El primero que nos diga en qué año se comenzó con el esquema de no circula voluntario en aquel entonces, se lleva una playera de Comunidad Biker. Y bueno, pues ahí está el asunto. Todos estos años desde que comenzó el asunto este de no circula, la realidad es que no ha funcionado. Cuando era voluntario todo era feliz, todo era bonito, no pasaba nada, pero cuando comenzó a imponerse, lo que hizo la gente ahí inmediatamente es comprarse otro coche. Esa es la realidad, y es lo que ha pasado. Sí, bueno, los que tienen el poder, ¿no? Cada vez que, bueno, no importa, con un coche más en circulación, claro, cada 10, ya aumenta el porcentaje de afectación, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, no funciona, por sí solo no funciona, no hay un transporte público suficiente. El transporte público colapsa cuando comienzan con estos asuntos del no circula. ¿Qué año los dijo? 1989. ¿Se ha aceptado? Sí, es cierto, cochino serio, te has ganado una... Playera. Playera, ya me regalaron una camioneta. Una playera con la foto de José. Sí, te la mandamos. No dijimos de qué. Si te la mandamos hasta Veracruz, pero por supuesto, mándanos 4 boletos de avión. Así que te la llevamos en persona. Yo no estoy viendo esos comentarios. Están en el radio de Net Biker. El cochino serio te la mandamos a nuestras costillas el envío. Claro, cortesía de Comunidad Biker MX. Nada más mándanos un mensaje privado en el Twitter. A ver si me repiten el Twitter para ponerlo aquí en el chat. ¿Cómo no? Biker. Arroba biker. A ver, arroba biker. -MX. O si no, que nos mande un correito a contacto@soybiker.com.mx. Uh-huh. Y con todo el gusto del mundo le mandamos su playera hasta Veracruz. Muchas gracias, cochino serio. A ver, contacto@soybiker.com.mx. Exactamente. Perfecto, lo tenemos. Ahí está, contáctanos para que nos mandes tus datos y te llegue la playera oficial de Comunidad Biker, que ya es un producto oficial, estamos ya sacando para nuestros asociados y la gente que participe con nosotros, para que se identifiquen más con nuestro movimiento. Bueno, pues ahí está el tema del no circula para las motocicletas y para los vehículos automotores en general. Lo que va a pasar el día que no nos toque circular con nuestras motos es que vamos a sacar nuestros coches, sí, ni modo. y viajar es... Yo no me voy en microbús, está, está re feo eso, y chocan y asaltan. Y chocan y roban. No, no, no. Y violan. Y entonces, bueno, a lo mejor el día que salga el violador, a lo mejor me subo a la... Cristian Gómez pero contestó otro día que no. 1997, pero no, no es correcto. Le falló. No, le falló. Y ahí Guillo Díaz sí contestó bien, 1989, pero ya ganó. Cochino serio. Pero ponte al tiro, Guillo Díaz, porque creo que no es nuestro último... No, tenemos más regalos, ¿no? Más regalos. Vamos a regalar, ahorita vamos a regalar una gorra. Los patrocinadores. ¿Qué más vamos a regalar, Josué Venegas? Tenemos hoy regalo de una gorra, tenemos una taza de las rodadas de colonización biker. Muy bien, taza, gorra, ¿qué más? Y tenemos... Ahorita déjame checar que me mandó la chilanguita esta semana, ¿no? Perfecto, también regalo por parte de la chilanguita. Y así cada semana en estos programas de radio, mis queridos radioescuchas, vamos a tener regalos de parte de todos nuestros patrocinadores, de las clínicas de manejo, de las boutiques, de baterías, de todo lo que aquí tenemos en la comunidad biker, vamos a tener regalos para ustedes. También Maurilio nos manda un saludo por Twitter, Maurilio Pérez. Nuestro productor. El productor. Le mandamos un saludo y un abrazo. Gracias, Mamilio. Hasta que vea una foto tuya en algún lado, ¿eh? Está quitando misterio a tu personalidad. Dice Hugo que el programa hoy no circula, comenzó la última parte del 89, efectivamente. Sí, ya ven, les dije que por ahí de los 80. Así como que hay mucho delay en las transmisiones porque ya se lo llevó nuestro cuate cochino serio. No, todos contestan. Está bueno, Felipe. Dice Cristian Gómez, y tiene toda la razón, en un comentario a través de Twitter, que qué pasa con la soberanía del país, nos quieren sangrar a como dé lugar, qué tristeza. Y es que es la realidad. Yo creo que hay algo ya muy generalizado en la población mexicana, y es el descontento social, y aparte este sentimiento de tristeza que nos embarga, porque pues el gobierno hace lo que quiere, y nosotros estamos muy sumisos y muy obedientes a lo que... Lo que pasa indique, es que ¿no? han sabido hacer su trabajo, ¿no? Al final de cuentas el gobierno ha logrado generar ese miedo en la población. Definitivamente cuando vemos casos tan terribles como el cuate este que le cortaron la cara y le sacaron los ojos, ¿sí? Ahí en los 43, los famosos desaparecidos. Sí, claro. Y luego no aparecen 43 cuerpos y parece que el país, pues como si no pasara nada, ¿no? Como si se hubiera... Sí, sí, sí. No, perdido, eso pasa en Francia o pasa en Inglaterra. Aquí en Estados Unidos. Voltean el país, ¿verdad?, de cabeza, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente es la realidad. La alerta Amber nace de la desaparición de una niña, ¿no? Aquí no hay una alerta 43 ni nada. O sea, sencillamente parece que se quiere enterrar el asunto. Pero ese es otro tema. Exacto, es otro tema. Es otro tema, bueno, pero no va pegado a nuestra soberanía. Me gustaría irme sin decir también un comentario. Dice Ángel, en otros países voltean el país de cabeza. En este país voltean de cabeza al grupo interdisciplinario que se puso a investigar, ¿no? Entonces, así es. Aquí estamos. Nos dice Befrot algo muy importante. Que se preparen los jardineros al rato, hasta las podadoras pagarán verificación. Y si nos vamos en ese tenor... Deberían de, porque incluso sabemos que hay motitos, las cuales tienen un motor de podadora, ¿no? De dos tiempos, entonces, este es un tema que vamos a tener para comentar, amigos, durante todo el mes de abril. Y también para ver qué medidas vamos a tomar, porque aunque existe esa sumisión de la población, los bikers no tenemos fama de sumisos. Claro, si algo nos caracteriza es que somos muy unidos, y algo que no les quepa la menor duda a todos nuestros amigos de la comunidad biker, es que ya estábamos tomando cartas en el asunto. Desde aquella vez que nos quitaron un día de circular por la fase 1 de la contingencia, y que al día siguiente se solucionó y ya estábamos circulando normalmente, pero ahora pues vamos a estar preparados, porque ya nosotros lo habíamos comentado en juntas pasadas, la tirada del gobierno era precisamente esta, verificar y regular a los bikers, que ya somos un nicho muy importante de ingresos para ellos, y no nos van a dejar ir tan fácilmente. Pero de que se va a hacer algo, no tengan la menor duda, mis queridos radioescuchas, claro, no, algo se va a hacer. No apoyamos para nada la contaminación, ni mucho menos, hay que ser congruentes. Hay que ser congruentes. Necesitamos un gobierno congruente donde se utilice un poco de neuronas, así como tantas tienen aparentemente en las campañas, para la hora de gobernar. Si hace falta soluciones en el Distrito Federal, claro. ¿Cuáles neuronas, amigo? Ni en las campañas tienen. Ni en las campañas, ¿verdad? Bueno, es que me gustaría creer que tienen, ¿no? Esto es Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Estamos en nuestro chat. Vamos a regalar gorra, vamos a regalar taza, vamos a regalar botella. No. Hoy la chilanguita me manda unos pozoles. ¡Ah, pozoles! Bien, nomás. Jueves pozolero con la chilanguita. Entonces, pozoles, gorra, taza, regalamos en unos instantes. No se vayan. Y el tema, bueno, pues ya tratamos el de no circula para las motocicletas, la verificación que nos van a querer imponer para julio. Tenemos tiempo más que suficiente para organizarnos, para pues poder hacer algo al respecto. Mientras tanto, pues continuamos con este su programa. Vamos a ver. Sería ideal crear algún hashtag para empezar de una vez a ir... Ya se creó. Mirando, ¿cuál es? ¿Cuál es el hashtag? Hacerles la invitación. No a la verificación biker. No a la verificación biker para que lo vayan propagando. Que no sea cosa de unos minutos, que se empiece a volver una costumbre entre nosotros utilizar el hashtag lo más posible. Sabemos que los hashtags, hasta entra una llamada, a veces sirven para lo que cuestan, no sirven para mucho. Radio Comunidad Biker, buenas noches. Pero todos son medios, ¿no? Final cuentas. Bueno. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Ulil Mon, ¿cómo están? Ulil, ¿qué pasó, brother? ¿Cómo estás? Estás al aire en nuestro programa de radio de rodadas nocturnas. Mira, nada más, qué casualidad, qué gustazo. Un abrazo, mira, mira, qué buena onda. ¿Cómo les va, chavos? Vientos, vientos. ¿Tú qué tal? ¿Qué nos cuentas, brother? Nada, aquí. Entrando de casualidad a la estación. Buscando a los famosos del show. Aquí estamos, aquí estamos. Un placer saludarte, brother. Estamos en este programa de 11 a 12 de la noche todos los martes. Perfecto, perfecto. Bueno, pues la pasaba a saludarlos y mucha suerte para su proyecto y espero ya comprarme mi moto para juntarme con ustedes. Claro que sí, brother. Un abrazo. Qué gusto saludarte. Biker de corazón, Lilmo. ¿No? De momento de corazón. De corazón. Dale, chavos, cuídense mucho. Un abrazo. Sí, canal, a las 12 acaba el programa. Nos dice Cristian Gómez que hablemos de las rodaditas. Pues, ¿ya ven cómo se ve el video? Sí, se ve el video y esta rodada de Trayacapan estuvo bastante bonita. Tuvimos una bien parada. Relajada, ¿no? A mí, me, gustó a mí me encantó, a mí me fascinó, la verdad. Y la convivencia con todos nuestros miembros, con todos los bikers que nos apoyan en las rodadas. Y la verdad es que a mí me encanta. Y mucha amistad, mucha cordialidad. Y he visto ya que empiezan ellos también a conocerse, a platicar, y empiezan a salir. Empiezan a organizarse para incluso ir a sus lugares, a sus fiestas y todo muy padre. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno que las disfruten, de eso se trata, ¿no? Sí. Un saludo a Daniela MS75 en Twitter. Hola, Daniela. Y a Cristian Gómez, que fue el del comentario anterior, que nos están empezando a comentar. Nos gustaría que nos comentaran más por Twitter, por el chat, para saber pues cuánta gente más o menos nos están escuchando y hacerlos una idea más acertada, ¿no? Por lo menos que nos impulsemos más, ¿no? Por lo menos que me digan hola. Por lo menos, bueno, pues ahí está Cristian, que comenta precisamente lo que comentaba mi amigo Josué Venegas de la rodada de Tlayacapan, que a mí me gustó mucho, muy relajada, llegamos bastante bien, hicimos un par de paradas para tomarnos fotos, comimos delicioso, la verdad. Ay, comimos la comida buenísima, muy barato. Y barato, muy, muy barato. Y el regreso, sin incidentes, tuvimos ese día, ¿cuántas motos? Dos motos con fallas mecánicas. Pero y una que se tuvo que ir en grúa, ¿no? Buen amigo de Rescate Biker. Un saludo a Dalton de Rescate Biker. Saludos, Dalton. Nuestro patrocinador oficial de las grúas, con un excelente servicio, ¿eh? Muy buena tecnología la que trae en su grúa, ¿eh? Sí, no, soy yo. Es una persona súper profesional. Fíjate que a mí de gran actitud, además. Me dejó muy, muy, muy satisfecho con el servicio que nos está ofreciendo. Además de que son los costos más bajos que puedas encontrar, porque él lo hace más bien como por hobby, no por negocio, ¿eh? Por amor al biker. No, y la verdad, si ustedes tienen algún problema, búsquenlo en Facebook, Rescate Biker, su logotipo amarillo con la grúa del ahorcado. Buenísimo el servicio, la verdad, el de nuestro amigo Dalton. Acá Cristian Gómez pregunta que por qué se movió la fecha de Biker Town, de la inauguración de Biker Town. Ahí le vamos a agradecer encarecidamente a la delegación Tlalpan. Un poco profundo, pero primero explica qué es Biker Town. Bueno, pues lo voy a explicar. No todo el mundo lo sabe. Biker Town es un concepto que vamos a tener aquí al sur de la Ciudad de México, donde el biker va a encontrar lo que necesite. Vamos a tener desde taller de motocicletas, customización, pintura especializada, por si quieren hacerle un diseño locochón a su motocicleta, o modificar la Café Racer, a Bobber, a Scrambler, a lo que ustedes gusten y manden. Vamos a tener un bar con snacks y cerveza. En lo que esperan que la moto quede. En lo que la moto queda, se pueden echar ahí una chelita, una salitz, una hamburguesa, lo que ustedes gusten también. Vamos a tener una barbería de la vieja escuela, para que se pasen a recortar las barbas y los bigotes. Vamos a tener un como un verdadero macho lomo plateado. Así exactamente. Apestoso y como yo. Vamos a tener estudio de tatuajes con excelentes tatuadores, donde se van a poder rayar a gusto, sin presiones y sin prisas. Y vamos a tener una boutique para que se puedan comprar cascos, chamarras, guantes, gorras, lo que ustedes quieran. Todo en un solo lugar, Biker Town, que teníamos proyectado que se iba a inaugurar el 16 de abril, pero gracias a la delegación Tlalpan y a su esquema burocrático, ahí va, y a su excelente esquema burocrático, pues nos pararon la obra y ahora vamos a estar hasta el 14 de mayo. El 14 de mayo y además con sorpresas, con eventos. Claro, ese día va a haber un eventazo, va a haber regalos, vamos a tener... Vamos a pasar de DJ a mariachi, de mariachi a DJ día y noche hasta morir para la inauguración. Que si les pasamos los números de las grúas, con todo esto, ahorita se los damos. El número para que puedan contactar a nuestro amigo Dalton es el... Agarren pluma y papel. Por favor, si ya están preparados todos. Sí, ok. Es el 4995-9595. Está súper fácil. Sí, súper sencillo. De nuevo, a ver, repítelo, sencillo. Por favor. 4995-9595. Servicio en el DF y área metropolitana. 24 horas. 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí encuentran... No, y la verdad, no es porque sea patrocinador nuestro ni nada, porque nosotros... Cuando buscamos un patrocinador, buscamos la mejor opción en todos los sentidos. En costo, en servicio, en profesionalismo, etcétera. Y este servicio de rescate, la verdad, es de lo más económico que van a encontrar y de el mejor servicio igualmente que van a encontrar. O sea que no está peleado en este caso el costo con el servicio. Les va a resultar bastante, bastante práctico y benéfico. Y aparte, si ustedes están afiliados a la comunidad Biker, al presentar su credencial... se les va a aplicar un excelente descuento, ¿eh? Así que abusados también. Alfonso, comenta aquí en el chat de Comunidad Biker que fue su primera rodada en grupo, la pasada, la que estamos comentando de los servicios de grúa, que conoció a grandes amigos, unos amigos geniales, y que les manda un saludo a César, que es uno de ellos. Alfonso, un saludo también de parte de Comunidad Biker. Qué bueno que te la pasaste bien, qué bueno que fue tu primera vez, esas nunca se olvidan. Esas primeras veces. Y esperemos ser la última, ¿no? Que esas primeras rodadas... normalmente en el transcurso como motociclista llegas a rodar con 5 amigos, 6 amigos, 10 amigos, y es tan impresionante hasta para la gente que va pasando, en la carretera, ¿no? Que va pasando, ver a tanto motociclista juntos, ¿no? Y el sabor que te queda, las imágenes que se quedan grabadas en tu cabeza, es algo que no va a tener precio ni vas a querer cambiar nunca en tu vida. Nuestras rodadas se distinguen de ser de 40 a 50 motocicletas. Y eso porque por cuestiones de logística y seguridad... No llevamos no más. Tenemos grupos limitados, efectivamente. Sí, claro, porque solicitudes para esta rodada pasada llegaron más de 200. Imagínense, o sea que... ¿Dónde metemos a 200 motociclistas? No, iba a ser la locura. Por eso es que nuestras rodadas tienen un cupo limitado por seguridad. Dependiendo la rodada, el destino... Es el número de motociclistas, de bikers que vamos a manejar. Yo creo que de aquí en adelante estaría muy bien que implementáramos un concepto de que puedan tener un apartado los que asistan a una rodada en particular para la que viene, ¿no? No, sería mala idea. Para que vaya una continuidad de claro. Los que están yendo, ¿no? Por el momento, las inscripciones para la rodada del Valle del Conejo ya están abiertas. Próximo 24 de abril, señoras y señores. 24 de abril. Si ustedes quieren participar en esta rodada, recuerden que son rodadas seguras. Contamos con servicio de grúa, con servicio mecánico, con servicio de paramédico, para que ustedes únicamente se preocupen por disfrutar de la rodada, por rodar. Van a llegar y van a venir sin ningún problema. La cuota de recuperación para esta rodada es únicamente de 190 pesos por moto. Y ustedes pueden llevar a otra persona si así gustan. Solamente pagan 190 pesos. Lo que sí les vamos a pedir, que su moto sea revisada antes, por favor. Llévenla, chéquenla. De frenos, de llantas, de luces, los líquidos. La pueden llevar a uno de nuestros talleres certificados. O la pueden llevar al taller de su preferencia. Pero que la revisen, porque ese día... Antes de salir, le vamos a dar una inspección rápida a cada una de las motos. Y si alguna vemos que no cumple con estos parámetros de seguridad, pues lamentablemente le vamos a tener que decir a esa persona que no va a poder ir. Le vamos a regresar su cuota y no nos va a poder acompañar. Le pueden llevar su equipo. Esto es por seguridad de todos. Claro. Y claro, por supuesto, lleven su equipo completo, casco, con certificación DOT o algún equivalente europeo puede ser. Nada de cascos cacahuates. Lleven una chamarra de piel o chamarra gruesa. Sus guantes de motociclista, por favor. Y sus botas. Aquí nos han dicho que si son botas de motociclista, forzosamente no. Unas buenas botas de cuero, con casquillo, sin casquillo, de canilla alta, se le dice. Basta y sobra para que nos puedan acompañar. Algo muy importante. Que, si es posible, que sean de cierre. Si lamentablemente sufren ustedes una caída, al paramédico se le complica porque hay que cortar las botas y son muy gruesas y a veces no se puede. Entonces, lo ideal, no es obligatorio, pero lo ideal es que lleven botas con cierre por seguridad de todos. Aquí algo aparte de que se van a divertir, van a aprender a protegerse, a cuidarse. Es algo que queremos hacer también. Que al rato que ustedes rueden solos, ya se la sepan. Ya se la sepan y digan, yo llevo mi chamarra, mis botas. Ya llegué con 3.000 kilómetros a mi primer rodada. Exactamente, perfecto. Eso sería lo ideal. De eso se trata. Nos dice Cristian Gómez... que saludemos por favor a su motoclub de Águilas Reales. Por supuesto, Cristian, un saludo Águilas Reales. Águilas Reales, Motoclub. Siempre está con la comunidad. Siempre con la comunidad hay que ir. Sí, ha estado en todos los eventos. Alcohólico, ya no lo quiero volver. No, no sé, no creas. Nos dice que si por favor le regalamos una playadita. Ahorita vamos a regalar unas cositas. ¿Y qué te parece si nos vamos una vez con regalos, Ángel? Sí, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Se nos va a ir el tiempo y no vamos a... Es que el tiempo vuela. Que sea un programa yo de 24 horas, la verdad. Creo que espantan aquí. Vamos a darle una playerita. No, una gorra. Una gorra. Vamos sí. a regalar gorra. Ah, pero también nuestros amigos de... Ah, tenemos una sorpresa para ustedes. A ver. Nuestros amigos de Winstop Sports se une a nuestros patrocinadores, Ángel. Ah, así es. Winstop Sports. Eso, Winstop Sports, aunque suene como trabalenguas. Sí, no vayas a aplicar. Una de las alitas más famosas de la Ciudad de México, ¿no? con sucursales en todos lados. Se une a nuestros patrocinadores aquí en Comunidad Biker para nuestros miembros afiliados con excelentes descuentos. La promoción, si mal no recuerdo, me coge si me equivoco, consistirá en que por cada 500 pesos de consumo se les van a descontar 100 pesos presentando su credencial de Comunidad Biker, lo cual es fantástico, por una cuenta de 1,000 pesos. Ya te descontaron un 20%, Ángel. Te la bajan a 800. A 800, pero sí es muy... Bueno, hay que leer los términos y condiciones que vamos básicamente a estar publicando. Es que por cada 500 pesos. Si, por ejemplo, alguien consume 600 pesos, se descuentan 100. Tienen que acumular de 500 en 500 sí. para que acumulen sus 100 pesos de descuento. De sus condiciones. Es que si no llegan, nos echan un fonazo y nosotros consumimos lo que les haga falta, no se preocupen. Para que nos hagan el descuento. Uno de sus términos y condiciones es que no aplica en jueves de alitas. Y claro, no aplica con otras promociones, por así supuesto. Así es, no aplica con otras promociones y entra en vigor este lunes que viene. Entonces, a todos nuestros miembros afiliados que ya tienen su credencial o que está en trámite, pues ahí está. Winstop Army. Winstop Sports. Eso, Winstop Sports. Sí. Sports. No, ya vamos a empezar con los caballos salvajes de acero, ¿no? Ya estoy equivocándome yo. Búsquete, manda saludos, que está muy chingón el programa. Saludos, muchas gracias. Búsquete, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a regalar gorra, ¿no? Vamos a regalar gorra. ¿Qué les parece si para regalar gorra... Que nos salude desde el estado más al norte del país. Que nos manden saludos por Twitter y por el chat. ¿Cómo nos llamamos los miembros de Comunidad Biker? Ah, es buena también. ¿Cómo se llama mi esposo? Mi perro de cuando tenía yo 6 años. No, pero la primera fue muy buena. ¿Cómo nos llamamos? A ver si alguien... Pero es que no, porque más al norte entonces nos van a decir... Sí, no. Cochino serio. Te puse en contacto a través del mail, Cochino serio. Vamos, sí, ya nos mandó. Está bien, que diga cómo nos llamamos. Sí, que diga cómo nos llamamos. Nuestros nombres. Sale, Cristian, échale. No, mira, más fácil. A ver si ponen atención. ¿Cómo se llama este programa? El primero que nos diga cómo se llama el programa se lleva su... Un saludo a Oscar, buenas noches. ¿Y que cómo van las credenciales? Van bien, tuvimos un atraso por la Semana Santa. Eso nos atrasó toda la chamba. Pero ya nos estamos recuperando. Mandamos a hacer a Iztapalapa, precisamente. No, pero muchos no trabajaron en el programa. Pero ya están quedando, sí. Ahí está la gorra, para el primero que nos diga cómo se llama este programa de radio. Gums GT. A ver... Ya nos dice por ahí cómo Bus GT, dice que se llama Rodadas Nocturnas. Perfecto. Bravo, un aplauso para Bus GT. Dime, ¿de dónde eres, Bus? Hay que ver si no nos ganaron por ahí. No, nadie ganó, ya lo checamos. No, ni a B llegó unos segundos. Pero tenemos taza oficial de Colonización Biker. Oye, Cristian, no mientas, no nos llamamos Radio en Vivo Comunidad Biker. No nos llamamos. Emilio Díaz dice acá Comunidad Biker, no, de eso somos como comunidad, pero el programa no se llama así. Radio Vivo Comunidad Biker, decía Cristian. Ya ganó Gus GT y es Rodadas Nocturnas. El programa se llama Rodadas Nocturnas. Run, run. ¿De dónde eres, Gus GT? Si nos pueden informar de dónde eres. Para coordinarnos y mandarnos un correo electrónico, por favor, otra vez a contact@soybiker.com.mx. Ahorita te lo escribe el personal de acá. Y nos ponemos en contacto contigo para enviarte tu gorra. Taza de Colonización Biker. Es taza. Ahora sigue la taza. Para Gus, la gorra. Contacto@soybiker.com. Ya te lo puse en el chat. Pero la taza rápido. Esto es para la gente que rueda con nosotros o que van a rodar con nosotros o que quieren rodar con nosotros. Así que la pregunta tiene relación con nuestras rodadas. Y la pregunta es la siguiente: ¿a dónde va a ser nuestra próxima rodada el 24 de abril? No, esa no, porque está aquí en el chat. No importa. La próxima, esa es la viejita. No, aquí está la próxima en el chat. Ah, no importa, pues. Pero el que se ponga vivo lo va a hacer. Ok, bueno, ya le di una superpista a los que están en Twitter. Sí. Pásense al chat. A ver si lo, alcanza. Pasa. ¿Tú estás, Daniel? O sea que ya hay que ayudar al auditorio. Hugo ya nos contestó. A ver Hugo, sí, exactamente. Hugo se lleva la taza de Colonización Biker. Al Valle del Conejo nos vamos el 24 de abril. Una super rodada. Nos vamos a ir allá a las truchas. Carnita asada, truchas asadas o empapeladas. Una sopa de setas. Se llevan suéter, por favor, porque hace un poco de frío, pero se va a poner buenísima esta rodada próximo 24 de abril al Valle del Conejo. Y, algo muy importante, la sede de reunión, el punto de encuentro para esa rodada cambia. Va a ser en la BMW de Villacuapa. La BMW de Villacuapa, se les va a informar la dirección exacta. Se encuentra ubicada sobre Calzada del Huesto, exactamente enfrente de Galerías Cuapa. Ahí nos vamos a ver con nuestros amigos de BMW porque nos quieren acompañar a esta rodada. Ok, perfecto. Y Cristian, ¿qué crees? ¿Que no ganaste otra vez? Te adelantaron, hermano. Sí, Cristian. Cero y van dos. Cero y van dos. A ver si la tercera. Ya, el Cristian nos va a mandar un interventor, dice. De la Secretaría de Gobernación. Mi amigo Rocco Nava ya llegó. ¿Cómo estás, Rocco? Hola, señores. Bueno. Nuestros amigos de La Chilanguita regalan un par de pozoles. Ah, los pozoles. Cristian Gómez, a ver si está listo. A ver, Cristian. Todos con las manos sobre el teclado. Es para el próximo jueves, de este jueves en 8. Ok, vamos a ver la fecha entonces rápidamente. De este jueves, hoy es 14, estamos hablando del 21. Del 21. Jueves 21. Ah, ¿sabes qué? Déjame hablar con nuestros amigos de La Chilanguita. Porque, que se la cambien, porque ese día tenemos evento. Bueno, vamos a dar este... El pozole, y se le informa qué día se lo damos. No sé, de verdad, yo fui a probarlo porque a mí me invitan constantemente para probar, hacer pruebas de calidad. No sufres. Y bastante bien el platillo, ¿eh? Viene con su chicharrón, sus tostadas, su chilito de árbol, sus limoncitos, sus cebollas, sus quesadillas, sus taquitos, ¿verdad? No, de verdad, está delicioso. Ok, una pregunta entonces para el pozole, que podría ser... Que nos diga... ahora sí, ¿cómo nos llamamos? A ver si... Sí, vamos a ver. A ver si alguien apuesta. Esa sí es para Cristian Gómez, porque él sí sabe cómo nos llamamos. Él ya incluso ya... Por lo menos que nos diga tres. Tres nombres, con tres nombres. Se lo sabe porque todos los días me manda correo. Ya hablé con él. Seguro nuestro amigo Cristian ya se lleva este pozole para... Iba a su chamba. El nombre correr, completo, ¿no? Con afiliación y CURP, ¿eh? El nombre de pila. Con el puro nombre de pila se lleva los pozoles. Entonces ya tenemos ganador de taza. ¿Que fue quién? El ganador de la taza fue... Ah, ya sé por qué. Búsquete, ¿no? Ajá, búsquete. No, de la gorra. No, ya fue la... cabrón. Ya me hice bolas. No, que ellos comenten a los amigos. Hugo se llevó el de la taza. Ah, ok. Y Gus GT se llevó la gorra. No, fue al revés, primero. No, primero la gorra. Por eso, Gus GT, que fue el primero, se llevó la gorra. Y luego Hugo se llevó la taza. Se llevó la taza. Y Cochino Serio se llevó. La producción, nos apoyas, por favor, para hacerme una notita. Escucharemos el programa. A ver. Y Cochino Serio se llevó playera hasta Veracruz. Creo que nadie sabe cómo nos llamamos. No puede ser. Creo que nos vamos a tener que retirar de eso y dedicarnos a las bicicletas. Ándale. A la numismática. Bueno, pues entonces ahí está el dato del No Circula, ahí están ya los regalos. Eventos, rápidamente, nos vamos a los eventos. Tenemos evento el próximo 21, jueves 21 de abril, a las 8 de la noche, en el Wild Iron Horse. Ahí no hay invitación, no hay nada, ustedes pueden llegar sin ningún problema. Ese día se pone buenísimo, muy buena comida, muy buen ambiente. Dice, ahora ya no quiero, Ángel Rocco, y ya, toda la banda siempre me gana. Pues además dijo dos, te falta uno. Mira, Josué, hay que darle oportunidad, a ver si sale. O tú, Gerardo, Daniel, o tú, Daniel, favor, a ver si con eso ya... La ponía a poner más fácil. Por ahí dijo... Sí, se acá igual Ángel y Rocco, hombre, son los famosillos, Ángel y Rocco, ¿eh? Además, yo voy a empezar a tener que usar labial para que también yo me distinga ahí con ellos. Bueno, entonces, el jueves 21... Y Alfonso, no es playera, por favor. Wild Iron Horse. Sí, es uno que ni viene, güey. Luego tenemos evento... Ya, Alfonso ya dijo y Daniel. Ya, Alfonso ya ganó. No, pero no te pones... Ya se la no llevó. No te pones chingón. Le falta uno todo. No, ¡ah, ya! Ganó Alfonso, sí. Se llevaron los otros. No puede ser. Alfonso, ya dile algo a Cristian, por favor. Ya, no te quiero llevar nada. Tú que vas llegando, por favor, dile vamos, a Cristian. Vamos a darles... unas fanfarrias a Cristian. Yo digo que se merecen las fanfarrias. Un aplauso, por lo menos. No lo puedo creer que le hayan vuelto a ganar a Cristian. Mira, y Guillo Díaz hasta se chingó cuatro, ¿eh? Josué, Daniel, Ángel y Rocco. El Guillo Díaz, sí, pero ya muy tarde. Ya muy tarde. It's too late. Cristian, de verdad que... No sé qué vamos a hacer contigo. Entonces, Alfonso, por favor, mándanos un correo a contacto@ soybiker.com.mx. Dice Cristian que quiere lavar su moto con chicas. Para ponernos de acuerdo. Bueno, es que voy con los eventos, denme chance. 21 de abril, el Wild Iron Horse. Rosallera, que no quiere pozole. Wild Iron Horse. Para, próximo, para el próximo evento. Luego, el 24 de abril... El 24 de abril tenemos la rodada al Valle del Conejo. Ahí sí se requiere inscripción, señores. Si quieren ir, tienen que enviar su correo. El evento está en nuestro Facebook, chéquenlo. Luego, el 30 de abril, nuestra mega rodada por el Día del Niño. ¿Va a haber playeras en el evento que viene? Sí, claro, por supuesto, vamos a tener regalos y todo. Los que no ganaron aquí, ya saben, la playera puede ser en el 30 de abril, nuestra mega rodada del Día del Niño. Partimos del Auditorio Nacional, nos vamos al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde vamos a tener una gran fiesta, con bandas de rock en vivo, con regalos, con demostraciones, con sorpresas, próximo 30 de abril. La entrada consiste en un juguete que no utilice baterías, pueden llevar 1, 2, 10, 20, todos los juguetes que ustedes quieran, son para los niños que menos tienen. Luego el 8 de mayo, el evento de lavado de motos con chicas en bikini. Ese evento tiene un costo de $190 si quieren que lavemos su moto. Si no, ustedes pueden ir sin ningún problema, pero requieren invitación por cuestión de espacio. Sin invitación no pueden asistir. ¡Pero no pueden ver! ¡No pueden ver! Ah, sí, los que no paguen no van a ver a las chavas. Si no pagan, no pueden ver. Bueno, y luego el 14 de mayo tenemos la inauguración de Biker Town, ahora sí, esperemos que la delegación no nos ponga el pie otra vez. Exacto, no pudimos abrir porque nuestros amigos de la delegación nos retrasaron 2 semanas. 2 semanas de atraso por la delegación de Tlalpan. Gracias, pero... gracias amigos de la delegación de Tlalpan, ¿eh? La tropa te saluda. Y bueno, pues ahí están nuestros eventos para las personas que deseen acompañarnos. Entonces, para el Wild Iron Horse no requieren invitación, pueden ir sin ningún problema, solamente pagan su consumo. Para la rodada del 24, sí, pero a nuestros miembros afiliados en el evento de Wild Iron Horse, tenemos, afiliados es medio raro. Bueno, para nuestros socios activos, 2x1 en la chela. 2x1 la chela, sí, para todos nuestros aliados, para la gente que esté con nosotros, con su credencial de comunidad biker, ese día del evento, las chelas al 2x1, ¿eh? Así es, Ángel. Bueno, pero ¿quién no tiene credencial de comunidad? Ah, no, claro, ya todo mundo tiene su credencial de comunidad biker. Y si tú, esa persona solitaria... Tú, y el que va caminando, ya le hablo, porque... No tiene su credencial de comunidad biker, que espera para tenerla. No tienes novia, no tienes amigos, ten una credencial biker, hombre. Ya con eso tienes novia y amigos automáticamente, porque con la credencial todo mundo se te pega, ¿eh? Aunque estés feo, aquí vemos varios feos y tenemos con qué. Claro, por supuesto. Entonces, si ustedes todavía no tienen su credencial de comunidad biker, acérquense, con mucho gusto les apoyamos para que se puedan hacer miembros de esta gran comunidad y obtengan descuentos y beneficios exclusivos para ustedes y su banda. Uy, turun. Nomás para que veas. Ya llegó el Rocco, ¿eh? Ya llegó Rocco, por supuesto. Un aplauso, me digo Rocco. Ya la pusimos. Ah, cabrón. ¿En qué programa estás, brother? Disculpen, ¿en qué programa estoy? Ya nos mandó correo el ganador del pozole. Sí, ahí está, mira, el mejor programa de Radio Biker que pueden escuchar, con regalos, sorpresas, noticias, información, todo lo que ustedes quieran, gusten y manden, todos los martes, de 11 a 12 de la noche, rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker. Nada más hasta las 12, qué fresa. Ahí está, hablan, Rocco, mira, te mandaron un saludo acá. Dice Rocco, me la pones como bolillo del Soriana. ¿Ves? dura. Sí. Precisamente yo lo sé, de verdad. Agradezco sus comentarios tan soeces. Es lo malo de ser sexy para todo el mundo. Sí. Mago Oscuro Mago es Oscuro. El que comenta eso. Sí, claro, Mago Oscuro debe tener un gusto angelical. Bueno, Cristian Gómez dice que quiere lavar su moto con chicas en bikini. Pues el 8 de mayo, señoras y señores. Un evento buenísimo porque todo lo que se recaude lo vamos a donar a una asociación de niños con cáncer, ¿eh? Y día 190, no sean piojos, ¿eh? Y aparte incluye parche del evento, Rocco. ¿Te van a dar un parche? ¿Las parche? ¿Las chicas? Parche, las edecanes van a dar parche. Oh, pero me refiero a un parche bordado, ¿eh? No van a pensar. Sí, los chavos empiezan a formar. La banda va a pensar por 190 baros. Parche. Y parche de la Mercedes Carrera. Sí, ni la Guerrero. Ni la Bondojo. Sí, no. Cuando hablamos de parche, hablamos de ese accesorio que la se cose en las chamas. ¿Por qué sabemos esos destinos turísticos? Donde no sabemos. No somos chilangos de corazón. Ah, okay. No, realmente no lo sabemos, leemos un chingo. Eso no es un parche, ese cochino serio. Pues técnicamente sí es un parche. Una porra a la delegación, dice Hugo. Está la porra. Sí, una porra para la delegación. Bueno, de todas formas... Culeros. el 14 de mayo se abre ya Biker Town, haya sido como haya sido, entonces váyanse preparando para que nos acompañen ese día. Dice Gus que si puede participar de nuevo. Claro que sí, brother, ¿por qué no? Tramiten sus permisos necesarios y gestionen los permisos necesarios con quien desea, con sus domadoras, con sus domadores, con quien necesite. Claro. Tramiten sus permisos. Y si no tienen el permiso, háblenos y nosotros se los hacemos llegar. Rocco, te mandan por ahí. No, pero a ver, que le mandan a Rocco un mensaje. Dice, la tengo con chanfle, tú dices, no discrimino. No. Oye, pero dice también Gus, Gustavo Flores, nuestro amigo. Por cierto, Gus, tu póliza, seguro nos la mandan el día de mañana, estoy al pendiente contigo. Brothers, mi Shadow se jodió en la rodada pasada y cuando Rocco la revisó no le encontró nada. Ja, ja, ja, ja, ja. Hay que nos diga que Rocco, ¿qué pasó? Ese Rocco sí es muy popular, ¿eh? Todo el mundo lo conoce. Dice que ya, que Mago Oscuro que ya quiere participar, ya tramitó su cartilla de vacunación. Pues ese es uno de los principales requisitos porque luego nos pasan la cosas. La de parvovirus, también la de parvovirus. Desparasitada y bañada, cortada de uñas y todo. Bueno, pues ya casi nos vamos, señoras y señores. Se nos fue otra vez el tiempo de volada. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa para todos ustedes. Dice Gus que se le amoló su Shadow en la rodada pasada. Lo que pasa es que hay que hacer una revisión más profunda, ¿no? Cuando se trata de cuestiones mecánicas. Pueden prever. Claro, pero ahí está uno de los testimonios de que aquí, si una moto falla, pues la llevamos como sea. El maestro Besares dijo que era la bobina, si mal no la recuerdo. La acabamos de checar hace poco y estaba bien. Todo su sistema de carga bien. La única bronca, te lo decimos, compa, de nuevo. Y se los decimos a todos nuestros amigos que quieran rodar con nosotros o con rodar con quien quieran. Chequen sus llantas. Sus llantas, muchas están agrietadas, muchas ya están caducas, muchas ya están muy lisas. Las llantas son como los zapatos que portamos todos los días. Si están listos, nos vamos a poner un putazo a la vuelta de la esquina. Entonces, sean bien previsibles con eso. Muchas veces por querer ahorrar unos pesos, pretenden ahorrarse otras cosas. Entonces es como el casco. No equipares en un casco barato ni equipares en unas llantas baratas. Siempre que estén cuarteadas o que ya estén muy puteadas, cámbienlas, ¿no? Y no con nosotros, cámbienlas con quien se les pegue su chingada gana, pero cámbienlas. No se expongan ni a ustedes ni a los que van al lado en una rodada. Sí, por favor, las llantas son vitales y los frenos también, por supuesto. Que luego me ha tocado ver uno que ya es metal con metal y dices... Sus balatas, cuiden sus balatas, ¿verdad, Dani? Que te dije que ya eran las últimas. Ahora tengo súper cuidadas mis balatas. Ahí vienen hasta aseguradas. No se han movido para nada. Rozando metal con metal. Bueno, señoras y señores, pues ya nos vamos, de verdad. Vamos, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No. Eso no todo el mundo dice... Pónganse al tiro porque termino en el próximo programa de hoy. Los regalos, uno de los principales regalos va a ir dirigido a aquel que gane una votación, así es que díganle a sus cuates que nos escuchen. Corran la voz. Y también vayan pensando en el regalo que les vamos a dar a todas las mamitas que están allá afuera el 10 de mayo, Ah, por supuesto. ¿Tú eres mamita y nos estás escuchando? Te tenemos un regalote para ti. Claro, sí, quedan 15 segundos. Espíense, señores, espíense mucho. Muy buenas noches, gracias por escucharnos. Rueden seguro, señores. Acuérdense de boicotear el sistema cada vez que puedan. Hasta el próximo martes, 11 de la noche, rodadas nocturnas. Chaolín. Run, run, run. We'll be right back. coming down with us. Come on. Yeah, and I'm going down. Yeah, yeah, yeah. Hey. I said, wow. I said, wow, ooh, ooh, ooh, oh baby, I think I got one more in me. I said, wow.